los incluye dentro de su canción Yoko Ono. Después, en los años 60, el trío de Dixie Cups lo recuperó, bueno, en su trabajo, ya bajo el título de Aiko Aiko. Tras contar con muchas otras versiones, la última llegaría en el año 2017, cuando fue Justin Wellington, el cantante australiano, quien la rescató como un gran tema clave en el sentido del reggae, de la música. La canción es todo un fenómeno en TikTok a día de hoy, y hoy nos sirve perfectamente para levantar España a las 5:41. ¡Disfrútala! My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane. Chokin mo fina anane, chokin mo fina ne. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane. Chokin' mo' fina anane, chokin' mo' fina ne. Okay, yo mama ngwele, step on the dancing floor. Hips be winding, DJ rewinding, take it to the island way. Okay, yo baby mama, put on your dancing shoes. One drop it, pop it low now, take it to the max now. Jam in the small jam way, jam in the small jam way. My bestie and your bestie, dancing by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go on it. Chokin' mo' fina anane, chokin' mo' fina ne. Let me take it from here. Salomon girl straight up right, hoochie mama make me party non-stop in a island banda. Swing those hips and back it up to me ragga. A chance for party ladies do the doggy doggy. I'm jamming island reggae, rapping blue, green and yellow. Me tapping on me beat, make a slow wine for me baby. Speakers pumping, people jumping, we jamming the island way. Esas canciones que vamos cazando porque nos llaman la atención en, pues fíjate, desde una radio, desde a lo mejor una tienda, perfectamente porque la está escuchando alguien, o estás en una fiesta o en un restaurante y te suena esta canción de fondo y con el teléfono móvil la captas porque te llama la atención. Bueno, pues las estoy agrupando y en esta semana las estoy compartiendo contigo aquí en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. A partir de las 6, Carlos Herrera comienza en Herrera en Cope, a menos 10 le doy la del pulpo, pero hoy estamos hablando del botellón. Y es verdad, hay mucha gente que se inicia en el botellón porque que si el garrafón, que si el precio de las copas muy caros en los locales, cada uno tiene su historia. Eso ha influido, claro. Francisco Somavilla, es un grave problema, difícil de atajar porque no hay un auténtico propósito, dice Francisco, por parte de las autoridades de combatir esta lacra. Mejor, según ellos, es prohibir los anuncios de Bollicaos y de la nocilla, cuenta. O Eva María, pues un gran problema. Esto unido a la moda de los delincuentes que aprovechan la situación para robar a los chavales, hace pues que ya no sea una chiquillada. Hoy hablábamos precisamente de la sensación de inseguridad y comportamientos violentos que existen en algunas grandes ciudades los viernes y los sábados noche. Yo hablo desde Castellón y también desde Valencia. Claro, es que la situación está bastante, bastante complicada, el beber en la calle a día de hoy por los comportamientos incívicos. Es que se resume perfectamente. Quiero mandar un abrazo a Ángel Ruiz Sánchez. Nos está escuchando hoy desde Oporto, aunque su sitio natural es Maqueda, haciendo pan de masa madre, un genio de la panadería. Hasta tal punto que está con la mujer descansando, que está cogiendo fuerzas para recibir esa estrella a nivel nacional de la panadería. Nos manda un fuerte abrazo, pero nosotros, Ángel, lo que tenemos que darte es un aplauso por esa medalla que vas a recibir, porque sabemos que eres un grande. Son las 5:44, hora menos en Canarias. Gracias por estar aquí en COPE. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces. Este martes vuelve el mejor fútbol del mundo. Vuelve la Champions. Bienvenidos a la Champions. Desde las 8:30 en tiempo de juego, vibramos con el Dinamo de Kiev, Fútbol Club Barcelona, Villarreal Young Boys y Sevilla Lille. Va a rodar la pelota. Está tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. En 4 minutos, le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Ya sabes que desde aquí, desde hace unas semanas aproximadamente, los martes nos dedicamos a revisar el refranero español y hoy lo hacemos con un dicho dedicado a vosotros, a los ponedores. Pues sí, Pulpo, al igual que esta melodía que suena, el refrán de hoy tiene que ver con los amaneceres. Reconozcámoslo, más de una vez los ponedores hemos tratado de contentarnos diciendo eso de a quien madruga, Dios le ayuda. Para analizar la frase tenemos como siempre a Luis Jacinto Ortega, nuestro experto en dichos. Madrugar viene del latín maturare, que significa llevar rápidamente a término, levantarse al amanecer y, curioso, hacer madurar. El que madruga, madura. El refrán en su origen indicaba que había que madrugar para ser de provecho. Bueno, pues se tiene la sensación de que los que se levantan tarde están desperdiciando el día. Las labores había que hacerlas cuando el sol estaba subiendo. Quien quiera prosperar empiece por madrugar. Madrugar es beneficioso y está asociado a ideas positivas y optimistas. Y lo contrario es señal de pereza, incompetencia e incluso de inmadurez. Pues no sé si sabías, Pulpo, que este refrán se encuentra en la Biblia, pero lo encontramos también en varios libros claves de nuestra literatura. La creación del hombre se hizo al amanecer, dice el Génesis. Dios creó al hombre y vio Dios cuando había hecho y todo estaba muy bien, y atardeció. El refrán está en el Lazarillo de Tormes, en la Celestina, y cómo no, en el Quijote, que dice: el que no madruga con el sol no goza del día. Quiere decir que levantarse tarde no reporta beneficios. Pero no solo se utilizaba en la antigüedad, aún hoy seguimos escuchando el dicho, incluso los dibujos animados, por ejemplo, en los Pokémon. ¡Mi Pokémon será Charmander! ¡Oh, no! Al que madruga, Dios le ayuda, o en este caso, consigue su Pokémon. ¿Eso significa que ya se han acabado todos los Pokémon? Los ponedores tenemos al menos el consuelo de que con esos madrugones jugamos, bueno, con Dios, que está en nuestro equipo, y lo tenemos que decir así de claro. Así que muchísimas gracias por estos refraneos que nos hemos marcado hoy. 5:48, 4:48 en Canarias. Ya va siendo hora de resolver el juego que hemos estrenado hoy en Poniendo las Calles, estos tutoriales. Sí, un juego con todos los ponedores que consiste en intentar adivinar qué es lo que nos está enseñando el tutorial, el vídeo de YouTube que ha seleccionado nuestro compañero Javier Herrero y que hemos ido escuchando a lo largo del programa. Yo no sé si hay algún ponedor que sepa ya por dónde van los tiros. Javi, es un momento tuyo. Hemos recibido un montón de notas de voz y Josefa nos ha mandado una que escuchamos ahora. Bueno, yo creo que es una trenza de pelo. Y me miráis cuando dice la trenza de pelo, me volvéis a mirar. Hombre, ¿verdad, tío? Sé que tú te las has hecho. Hombre, en un momento dado sí, en Estepona en verano me hacía más que una trenza, una coleta. Pero bueno, o sea que era el tutorial de una trenza lo que hemos estado escuchando. Bueno, vamos a ver si se trataba de eso. Hola, ¿cómo están, amigos de YouTube? A continuación les vamos a mostrar un video de cómo peinar a una niña. Claro, ah, bueno, ¿cómo peinar una niña? Niña, vale, vale, perfecto. Aceptamos, claro que sí. Qué bueno, ¿no? Y efectivamente. ¿Ha dejado mucha gente mensajes? Mucha gente, cosas muy locas. Gente que pensaba que estaba haciendo un doble fondo en un armario. y de ahí lo de Bajel y los pelos. Claro, me imagino. La crin de un caballo se ha repetido mucho, pero bueno, Josefa es la que más se ha acercado, así que el regalito va para ella. Qué bien, bueno, pues nada, a partir de la semana que viene comenzaremos de nuevo con la sesión 2 de los tutoriales que iremos jugando aquí en Poniendo las Calles. Muchas gracias, Javi. A ti, Pulpo. 5:49, hora menos en Canarias. Pues a ver cómo viene hoy la fiera. Después de un día de descanso, esperemos que esté bien. Herrera Carlos, buenos días. Bueno, buenos días. Hoy es como un lunes reconcentrado. Bueno, estarías como loco por venir a currar, pues claro, ¿no? Claro, hijo. Pues claro. Que no iba a ser de otra manera, ¿verdad? Vale. Estupendo, estupendo. Déjame que te ponga una de las canciones más alucinantes que para mí ha hecho Stevie Wonder. Hay que reconocer que todo lo que ha hecho este hombre ha sido como magia, ¿eh? Un tío que toca todos los instrumentos, un tío que ordena en el estudio, un tío que compone, que dirige, un tío que gobierna cuando se pone a grabar. Esta canción es que le ha dado un número uno en el 85, hace 36 años, pero es que estuvo durante 4 semanas consecutivas en el número uno en Estados Unidos. With part-time lover, if she's with me, I'll blink the lights to let you know tonight's the night for me and you, my part-time lover. We are undercover fashion on the run. Part-Time Lover, ¿de qué año es? Esto es del 84, se hace número uno en el 85. Claro, es que tiene todos los efectos de los 80, ¿eh? Aunque sea de Stevie Wonder. Y ya por esa idea. No, es una canción mediocre de Wonder. Esta es, Wonder tiene excelencias. Hombre, y claro. Entonces el 80, sí. En el 84, pues cae la trampa. Se dejó. De cae 80. La trampa, qué grande, por favor. Claro, cae la trampa de los 80 y hace este bodrio. En los engaños de los 80, ¿no, Herrera? Claro, exactamente. Qué barbaridad. Bueno, número uno en el año 85 estuvo también, en la lista arriba del todo, en el Billboard Hot 100, en la lista Hot Black Singles, en el Hot... Pues nada, todos estaban equivocados. Vale, perfecto. Herrera, escúchame una cosa. De los Shadows, yo creo que también marcaron una época muy bonita en la música. Sí, se me va un poco de edad, pero sí. Uh-huh. Hoy les vamos a recordar, Herrera, porque también hace un montón de años, hace 80 años, esta canción llegaba al número uno. Pero es que además hoy seguía el cumpleaños del Bruce Welch. Yo recuerdo una entrevista que tuve la inmensa fortuna de hacer aquí en Poniendo las Calles a José Ramón Pardo y a José María Íñigo meses antes de morir. Y José María alucinaba con el trabajo de los Shadows. Sí, Salaberry también es muy de Shadows. Uh-huh. Pero ya te digo, es a mí se me queda un poco... No sé, es la música de... ¿De Scafinatis? No, más de mis mayores, ¿no? Uh-huh. Del grupo de mayores, de veraneo, pues más de los más mayores, los uh-huh. Shadows, ¿no? A nosotros, los setenteros, los Shadows, bueno, nos parecen eso, discos de aquellos que se escuchaban sí. Con el telefonillo en las tiendas de discos, uh-huh. Para ver si te gustaba. Más de Guateque, a lo mejor, ¿no? Sí, pero Guateque de medias lunas, ¿eh? O sea... Bueno, perfecto. Y hoy, por ejemplo, tenemos que felicitar el 60 cumpleaños a otra de las grandes. Hoy es el cumpleaños de Katie Lang. Ella siempre ha dicho que una de las mejores cosas que le ha podido pasar ha sido cantar con Elton John. Pero aquí también ha tenido la suerte de grabar en el mismo estudio con Roy Orbison. For a while I could smile for a while. Then I saw you last night. You held my hand so tight when you stopped to say hello. Oh, qué bonito. Es muy bonita canción. Terciopelo. You wished me well. You couldn't tell that. De canción, Herrera. También es que el plano de voz de Roy Orbison, la manera de extender las vocales, me parece auténtica magia. Era mermelada la voz de Roy Orbison. Mermelada pura, ¿no? Sabrosa, deliciosa, de la mermelada buena, ¿eh? Porque también hay mermelada que para tirarse a la cabeza. Es verdad. Al Diego la ha hecho. Es pero verdad. La mermelada buena, uh-huh. Que en sus dosis justas. Como pues todo el dulzón uh-huh. Es muy correcta, es muy loable. Uh-huh. Y me amas con este Crying, que uh-huh. Es una canción memorable. Esta es una gran canción que nos sirve para felicitar los 60 años que cumple hoy Katie Lang, que nacía en Edmond, en Canadá. Una gran cantante, una buena compositora de country también y de música pop, que debutaba ya por el 84. Herrera, yo te dejo las calles puestas. Ahora tienes tú por delante 7 horas de radio. Pues a ver por dónde voy. Métele un poquito de caña al gas. Esto de que nos hayan cortado el suministro desde Argelia porque no ha habido acuerdos, me parece una cosa tan... Nos va a costar mucho. Ahí el problema es un problema que tiene Argelia endémico con Marruecos. Uh-huh. Y eso es... Hombre, si España tuviera más fuerza, ya. Pues podría haber dicho, a mí me importa muy poco el problema que tengas tú con Marruecos, me lo mandas, como sea, claro. Que me lo traes, así en el aliento y me lo soplas. Claro, pero claro. Como no fuerza, tenemos la justa. Uh-huh. Está viendo un vídeo en el que Pedro Sánchez ahí tirando la monedita en Roma, en la Fontana de Trevi, realmente... nuestro presidente de gobierno. No, el nuestro y todos. No, yo no sé quién es el imbécil del G20. No habla con nadie. Ha dicho, y todos para allá, hacéis todos el numerito, como si fuerais unos turistas horteras de tirar una bala. Y estos bobos van y lo hacen. Es verdad. Vale, en fin. Y luego este habla con poca gente, pues no lo sé, no lo sé. No, yo el vídeo, el bruto que he estado viendo, es que no se habla con nadie, Herrera. No tiene relaciones con nadie. Bueno, en cualquier caso, te mando ahora un par de cosillas para que nos las desarrolles, ¿vale? Hazme el favor, hombre. Venga, pues acá.